Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Disco 30, Arsenal, de Arsenal, editado en la Unión Soviética en 1979. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, un mate lavado. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión vamos a volver a la Unión Soviética para hablar un poco de jazz rock. Pero antes de comenzar, te insto a seguir todos los lugares en donde se encuentra el podcast, como también a comentar e interactuar con nuestros queridos oyentes. Si querés ser parte del selecto grupo de faloperos, o falopistas, o como sea, o falopivers, te recomiendo que sigas al podcast en Spotify aquí, donde puedes suscribirte, darle a la campanita para recibir las notificaciones de todos los próximos episodios, calificarlo con 5 estrellas y también dejar un comentario, que eso será el pan nuestro de cada día para el algoritmo que se activará y recomendará a todo el mundo por doquiera que vayas. Ya son 230 los seguidores. Y como dije en el episodio anterior, a mí me gustan los números redondos. Así que quiero más seguidores para el podcast. En cambio, si estás escuchando el podcast aquí, por este mi newsletter, noquierohacerlacama.substack.com, te invito a que con tu mail te suscribas de manera gratuita para poder acceder a todos los contenidos de este sitio, que incluye no solo el podcast, sino también el link para poder bajarlo, también de manera gratuita, y a su vez el acceso a todos los textos que publico sábado por medio cuando el podcast descansa. Ya superamos los 150 amigos que se juntan todos los sábados a las 10 de la mañana con mate y bizcochitos ahí a esperar un nuevo contenido. También una vez por semana vamos a ir dejando los episodios antiguos de Disco Falopa en dos sitios que también te invito a seguir: eBooks y Apple Podcast. Ahí no solo dejaremos los episodios que fueron bajados, sino que también dejaremos las canciones. Yo aprovecho a que ustedes sigan estos dos lugares, llegado el caso en el que algún momento algunos episodios terminen bajándose. Entonces estas dos opciones, tanto eBooks como Apple Podcast, perdón, son los mejores lugares en donde vos podés escucharlo de manera completa, además de mi newsletter. En este momento dejamos el episodio número 19, dedicado a Pasado Violento y la consiguiente y hermosa charla que tuvimos con el amigo Naspit Franzapan. Ahí, como les digo, van a poder escuchar el episodio completo con las canciones que fueron emitidas. El episodio más largo hasta ahora de Disco Falopa es justamente esta entrevista con el querido Naspit, a razón de 1 hora 45, si no me equivoco, duró el episodio. Y la grabación de la entrevista duró mucho tiempo más, cerca de 4 horas y media. Así que ya sabes, 4 lugares, 4 esquinas, 4 invitaciones. Spotify, No Quiero Hacer La Cama, eBooks y Apple Podcast. Bien, realizados los introitos de rigor, damos pie al inicio del episodio 30, 30 episodios ya de nuestro podcast, y como dijimos, el disco se va a remitir a un territorio que hemos visitado en una oportunidad con el episodio 24, dedicado al enorme Colabelli, y que hemos sobrevolado por encima dentro de su aspecto político en el número 6 dedicado a Plastic People of the Universe, y es la Unión Soviética. Si bien en el primero fuimos al terreno concreto y en el sexto nos centramos en Checoslovaquia, no deja de ser en cierta medida apasionante el recorrido de la música en ese terreno que durante muchísimos años fue todo un enigma para este lado, es decir, Occidente. Eran más las cosas que se decían en ese terreno que lo que ocurría de verdad, y si bien la violencia y el asesinato político existían, adentro ocurrían milagros musicales que hacían de este terreno un material para los amantes de la música, una mina de oro permanente cuando la Unión Soviética cayó definitivamente en diciembre de 1991. Para contar la historia de este grupo, Arsenal, lo más lógico que debemos hacer es hablar de sus inicios, en 1973. Pero en verdad, de quien tenemos que hablar con mayor dedicación es a su fundador y líder, Alexei Semenovich Kozlov. Aunque también para adentrarnos de verdad de lo que estamos hablando, tenemos que hacer un breve repaso por el jazz en la Unión Soviética, porque es clave para entender a ciencia cierta de qué estamos hablando, dado que la música en el bloque comunista era realmente especial. Antes de empezar con esta parte, yo quiero dejar asentado una pequeña nota al pie o abrir un paréntesis. Voy a decir muchos nombres rusos, así que probablemente haya dos caminos al momento de la pronunciación de los nombres. Que los diga bien o que quede como Marcos Moonstock presentando el concierto de un Pokestrof haciendo ese tipo de cosas, que ambas podrían llegar a ser graciosas, sobre todo teniendo que tratar con y lidiar con el idioma ruso, uno de los más enigmáticos de todos los tiempos. Ahora sí, cierro el paréntesis y empezamos concretamente con la historia del jazz en la Unión Soviética. Y para acercarnos a ella tenemos que acercarnos en verdad a un hombre que fue el que cambió la escena musical del país, que tenía pocos años en aquel momento de vida comunista. Y la persona que se encargó de llevar el jazz fue Valentin Parnak, que fue un músico, poeta y coreógrafo nacido en 1891 y que viajaba permanentemente a Europa y a diversos lugares para vacacionar. En 1914 comenzó a estudiar en San Petersburgo, es decir, la capital de Rusia, antes de ser llamada Petrogrado y antes de ser Leningrado y después Stalingrado. Y fue a San Petersburgo para adentrarse en lo que son las lenguas romances, algo de música y también teatro. Dos años después huyó a París mientras el mundo atravesaba la Primera Guerra Mundial, en el que se quedaría hasta 1922 estudiando en la Sorbona y que incluso llegó a ser elegido como presidente de la Cámara de Poetas de París. Y fue en esos años en que descubrió el jazz, que empezaba a salir de los Estados Unidos por primera vez, y en ese mismo año Parnak, deslumbrado por la música, volvió a la Unión Soviética, que no se llamaba Unión Soviética, y sin perder tiempo fundó la Orquesta Excéntrica de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, convirtiéndose así en la primera banda de jazz de ese país y que tuvo su debut el 1 de octubre de 1922. Casi tres meses después, el 30 de diciembre, nació la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Otro de los compositores soviéticos que hicieron importante al jazz en sus inicios en esa zona fue el de Leonid Usipovich Utiosov, que fue el creador de los primeros espectáculos en los que se incluía algo de números cómicos, como también música de otros países, como el mismo tango argentino o la chanson francesa. De hecho, Utiosov fue el principal nombre del jazz soviético durante muchísimos años, dado que Joseph Stalin fue admirador de su música. Además de los músicos profesionales, sobre este concepto de profesionalidad vamos a volver más adelante, existió lo que se llamó la Orquesta Estatal de Jazz de la Unión Soviética, que fue una espantoso experimento que reunió a varios músicos que o no tenían mucha idea del jazz o directamente no les importaba. El punto, de todos modos, tiene que ver con el nivel de popularidad que tuvo esta música durante muchísimos años en este terreno. Sin embargo, el gran corte comenzó a aparecer después de 1945 con la Guerra Fría y las tensiones entre el bloque comunista y el capitalista, representado por Estados Unidos. Al identificar al jazz como música de los gringos, se la calificó como burguesa, por la cual su música, si bien no estaba prohibida, sí se encontraba limitada. Y los intérpretes casi no se presentaban en vivo, las bandas se terminaban disolviendo y algunos otros intérpretes que querían emigrar a otros países fueron arrestados, como por ejemplo Adolf Ignatievich Rosner, más conocido como Eddie Rosner, trompetista polaco que cuando quiso huir con su familia a probar suerte en otros lados, fue arrestado y condenado a 10 años de prisión en un gulag, de los que cumplió 8. Los gulags vendrían a ser como campos de detención muy amplios que se hacían en la Unión Soviética y que en algunos casos eran directamente campos de trabajo forzados. Recién fue liberado en 1954, cuando Stalin ya tenía muerto un año. Si mencionamos mucho la cuestión política en relación con la música y en especial con la era comunista, es porque la música, como la política, son parte de la vida cotidiana del ruso desde la instauración del mismo comunismo en 1917 hasta la misma actualidad. A mediados de los años 50, cuenta el escritor Alex Kahn, la política y el jazz se entremezclaban en las discusiones, aunque esto ya era costumbre en las publicaciones partidarias. Pravda, la más conocida, decía que el jazz era una representación cabal de la comunidad negra en lucha contra la discriminación, mientras que Izvestia pregonaba que el jazz debía ser prohibido porque era representante del individualismo burgués decadente. El jazz de vanguardia, el experimental, el de larga elaboración y demás, fue el que más perdió en esta época, a pesar de que era el más preciado también por los músicos, dada la libertad creativa que se otorgaba. El mismo discurso fue el que se usó para prohibirlo en la grabación de discos. A pesar de esto, algunas canciones fueron grabadas y otras expresiones de Occidente llegaban a manos de los melómanos soviéticos por la existencia de las samizdat, que eran publicaciones totalmente independientes. La noción que tenemos de lo que es el fanzine en la Unión Soviética eran los samizdat, que eran publicaciones personales literarias o bien musicales que servían de difusión de mano en mano para contar las novedades culturales de Occidente, y muchas veces escrita a máquina directamente. Novelas de Boris Pasternak fueron publicadas en primera instancia como samizdat para evitar la censura. Bien sabemos, ninguna dictadura es eficaz del todo. El pueblo siempre va a encontrar atajos para hacerse entender. Con la música pasó algo más curioso. Llegaron a editarse más de 1 millón de copias de las llamadas Bond Music, que eran discos impresos a una sola cara sobre una radiografía. Los plásticos usados para los fines de las radiografías, en este caso, eran utilizados como soporte para grabar una canción por lado. Y cuando me refiero a radiografías, eran literalmente radiografías de cabezas, de huesos o distintas partes del cuerpo que ya habían sido utilizadas y que por ahí muchas personas no habían ido a buscar. Se descartaban y mucha gente la agarraba para poder hacer música. Hoy por hoy, una copia de cualquier canción en una Bond Music vale mucho dinero. En este círculo de independencia, en medio de tanta censura, pudo sobrevivir durante mucho tiempo el jazz en la Unión Soviética. En los años 60, a través de la asunción de Nikita Khrushchev como primer secretario del Partido Comunista, se publicó un tratado escrito por el mismo Khrushchev sobre la música, en donde afirmaba que no iba a haber censura previa en ninguna manifestación musical, aunque criticaba el jazz por considerarlo una música cacofónica. A pesar de que se abrieron algunos clubes de jazz, el tratamiento sobre esta música seguía teniendo bastantes restricciones, pero aún así permitió que varias agrupaciones girasen en tierras soviéticas y a su vez los músicos tengan una mínima opción de vida. Casualmente, en 1960, es cuando comienza a sus 25 años la carrera musical de Alexei Kozlov, el verdadero protagonista de esta historia. Nacido en 1935, la tendencia artística de su familia se remonta por lo menos desde su tatarabuelo, Piotr Ilich Vinogradov, que era melómano, arcipreste y también guardián de las llaves de la Catedral de la Asunción del Kremlin. Pero también se remite a su abuelo, a su bisabuelo, perdón, quien poseía una hermosa voz grave, Iván Grigorievich Tolchenov, que era cantante, formó parte del coro estatal y cantó en óperas y coros de iglesias, y también sumamos a su madre, Katia Tolchenova, graduada en el Conservatorio Estatal de Moscú. Ella se convirtió en directora de coro y profesora de teoría musical. Su padre, Kozlov Semyon Filipovich, era veterano de la Primera Guerra Mundial, donde resultó herido y sufrió una conmoción. Kozlov, que aún sigue vivo con 90 años, dice que no recuerda tanto de su vida antes de la Segunda Guerra Mundial, porque los coletazos de ella fueron durísimos para su familia, como para todos los chicos de su generación. Él dice que en junio de 1941 tuvo que crecer de golpe a los 6 años cuando comenzó la Gran Guerra Patria, que es el nombre que se le conoce al inicio de la intervención soviética en la Segunda Guerra Mundial respecto al día que el ejército nazi la invadió. Cuando evacuaron su casa, con pocas pertenencias encima, Alexei vio vagones de trenes con gente en estado de pánico por huir de esa situación. Su infancia había terminado. Esto lo contamos para darnos cuenta de la magnitud que tiene lo político en la vida cotidiana de la Unión Soviética. Después de que su padre, veterano, discapacitado de la Primera Guerra Mundial, se presentó como voluntario para el frente, Alexei, su madre y su abuela fueron evacuados junto con todas las familias de los empleados del Instituto Pedagógico Estatal Lenin de Moscú, donde su padre enseñaba. Su madre demostró una energía y una adaptabilidad asombrosas durante estos años, asumiendo cualquier trabajo y organizando a la gente a su alrededor. En cuanto a su padre, no pudo luchar mucho tiempo debido a su mala salud y fue enviado de vuelta a la retaguardia. Encontraron una familia en Altai, donde acabaron tras vagar por diferentes lugares y regresaron a Moscú en el otoño de 1943, cuando Alexei entró a la escuela. Su relación con la música comenzó en 1946, cuando empezó a coleccionar singles y acetatos de varios músicos de jazz, en especial locales. Ya durante su educación universitaria, Alexei comenzó a hacer sus primeros trabajos como músico, obviamente no pago, con la orquesta de la universidad, tocando la batería. Poco antes había empezado a tocar piano, y tanto este instrumento como la batería los aprendió de manera autodidacta, a oído. Sus primeros conjuntos empezaron a crearlos a partir de 1956, cuando comenzó a tocar el saxofón, el instrumento que sería el principal de su larguísima carrera. El amateurismo era su característica, pero entre 1957 y 1959, Kozlov los pasó en el Intercambio, que era un grupo especial de músicos y jazzeros en la zona de la calle Neglinaya, donde adquirió experiencia y profesionalismo a base de trabajos improvisados. En 1960 comienza la verdadera historia de Kozlov. En ese año crea su quinteto de jazz, que participó activamente en las actividades del concierto del Centro Comunitario de Ingenieros de Energía en el terraplén de Rauskaya, organizado con el apoyo del Comité del Distrito de Oktyabrsky del Komsomol. El Komsomol es la Unión Comunista de la Juventud. En ese mismo año, el quinteto Kozlov participó en un festival de jazz en Tartu, Estonia, así como en el programa cultural del Foro Mundial de la Juventud celebrado en Moscú en el año 61. Ese mismo año, tras las políticas más abiertas de Khrushchev, y con la participación de una nueva generación de jóvenes instructores del Comité Municipal de la Liga de Jóvenes Comunistas Leninistas de toda la Unión, se inauguró el Café Club Molodeznoye en la calle Gorki, lo que dio origen a todo un movimiento de cafés juveniles en la Unión Soviética. Fue aquí donde el Quinteto Kozlov fue invitado a establecerse de manera permanente. En 1962 se celebró el primer festival de jazz de Moscú en el café y se formó un sexteto con sus ganadores, quienes pudieron viajar a Varsovia para actuar en uno de los festivales de jazz europeos más importantes de la época, el Jazz Jamboree. En 1962, producto de esta presentación, comenzaron sus primeras grabaciones. La primera, casualmente llamada Jazz Jamboree 1962, aparece como integrante del sexteto del pianista Vadim Sakun. La buena repercusión que tuvieron estas performances, como también las grabaciones, no fueron suficientes para la espantosa burocracia soviética, quien seguía diciendo, a través de sus órganos de difusión, como la misma Pravda, que el jazz fuera clasificado nuevamente como un enemigo peligroso del arte a través de sus armas ideológicas. Sin embargo, la lucha por la supervivencia del nuevo jazz nacional continuó, pasando del nivel del mencionado Komsomol al profesional, lo cual era un paso gigantesco para sobrevivir del arte. Los festivales de jazz de Moscú de 1965 a 1968 se celebraron bajo el patrocinio de la Unión de Compositores de Moscú. El grupo de Kozlov participó y fue galardonado en los festivales tanto de Moscú como de Tallinn. Y desde finales de la década de 1960, el movimiento de festivales comenzó a desplazarse a lo que es la periferia de la Unión Soviética, en donde Kozlov fue invitado como participante, invitado o bien miembro del jurado. Por ejemplo, algunos de esos lugares eran en Gorki, Kazán, Kyubyshev, Voronezh, Donetsk, etc. En 1963 comienza a grabar sus primeras obras, casi un logro para el jazz soviético, dado que casi no existía acceso a los registros de parte de músicos locales, y más todavía viniendo del jazz. Las grabaciones contaron con la aprobación del notable compositor Dmitri Shostakovich y vieron la luz ese mismo año. Entre 1966 y 1971, el trabajo como músico de Kozlov aumentaba más y más. Kozlov comenzó a trabajar en la big band profesional Bio 66, donde realizó prácticas como músico acompañante, orquestador y compositor. En 1968, organizó un club de jazz en el café Rhythm de la calle Gottwalda, donde trabajó con un nuevo cuarteto alternando con otro grupo. Tras el cierre de este café Rhythm en 1969, Kozlov negoció con la administración del nuevo café Pechora de la avenida Kalinina la apertura de un club de jazz ahí mismo, que durante un tiempo se convirtió en el centro de la actividad jazzística moscovita, pero en 1971 se produjo un misterioso robo en el local de servicio de Pechora, donde se guardaban los instrumentos de los músicos. Algunos hechos permitieron suponer que decidieron cerrar a toda costa el club en la carretera estatal y que se había vuelto demasiado popular. Tras perder su saxofón, Kozlov se vio obligado a dejar de tocar por un tiempo, lo que le dio la oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre las nuevas tendencias musicales y la contracultura juvenil. Así surgió la idea de crear el conjunto de jazz rock Arsenal, cuyas primeras actuaciones, acompañadas de gran entusiasmo y persecución por parte de las autoridades, comenzaron en el otoño de 1973. Arsenal es la banda protagonista de este episodio 30 ya de Disco Falopa. Paramos un poquito la pelota antes de seguir con la historia del grupo y antes de meternos concretamente con el disco y también la carrera musical de Kozlov. Escucharemos algunos minutos de Derevo, cuya traducción es árbol, el segundo tema de este disco que destacamos, el primero de Arsenal de 1979, y enseguida volvemos con más Disco Falopa. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com, suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Y si esto no te conforma, podés encontrar a Disco Falopa en iVoox y Apple Podcasts, que con tu calificación nos ayudás a llegar a más gente. Spotify, iVoox, Apple Podcast y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo Disco Falopa. Kozlov siempre fue un músico de mente abierta, por lo que durante el periodo entre 1971 y 1973 se dedicó a escuchar música nueva que estuviera surgiendo en esos años de la parte de Occidente, y en general lo escuchaba por discos que se grababan o que tenían sus versiones piratas. Fue así que conoció a bandas como King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Mahavishnu Orchestra y a quizás las bandas que más determinaron el sonido de Arsenal: Blood, Sweat and Tears y Chicago, en especial por el uso de los bronces como elementos melódicos de importancia y además por el logo de la banda, que se parece bastante al del grupo formado por Peter Cetera y Terry Catt. Escuchar estos grupos le dio la idea de explorar un nuevo rumbo y formar una banda capaz de fusionar estos estilos. Quería crear un conjunto de virtuosos que pudieran tocar swing, improvisar, tener el sentido del blues y apreciar diferentes estilos musicales. No era fácil encontrarlos. La mayoría de los jazzistas experimentados se mostraron escépticos respecto al rock y no lo consideraban como una música seria. El rock en la Unión Soviética se encontraba entonces en una etapa embrionaria y era casi totalmente underground. Incluso la palabra rock se asociaba con influencias occidentales más que hostiles. El equivalente oficial del rock existía en forma de los que eran los conjuntos vocales instrumentales, que eran grupos profesionales que cantaban canciones de compositores soviéticos, sin ningún espíritu rebelde característico de rock. Los músicos de rock underground eran entusiastas, pero no eran capaces de interpretar piezas complejas. Muchos de ellos ni siquiera sabían leer partituras. La solución surgió principalmente de los jóvenes estudiantiles del Conservatorio de Moscú y del Instituto Niesin, cuyos intereses no se limitaban únicamente a la música clásica. Es por eso que en general, en este periodo, vamos a encontrar grupos no solo en la Unión Soviética que tomaban al jazz rock en especial, como principales influencias. No solamente Arsenal, en Ucrania tenemos a Vizerunki Zhilyakiv, que en 1976 sacaron un discazo. Horizont en Moldavia también sacaron un hermosísimo disco en 1978. Y en 1980, dos bandas notables en Turkmenistán editaron cada una un disco fascinante: Firyuza y Gunesh, con su espectacular baterista Riyad Shafi. De estas dos bandas nos vamos a ocupar el año que viene, o cuando sea, en un episodio especial de Disco Falopa, porque creo que la verdad merecen ser escuchadas. Probablemente nadie se anime a hacer un episodio, hablando sobre dos discos editados en Turkmenistán en 1980. Solamente Disco Falopa. En el medio de estos proyectos también estaba Arsenal, que puede ser o bien un arsenal de armas, pero también un grupo de arte, porque Ars, en latín, es arte. Aunque en realidad Una de las referencias era el club de inglés de fútbol. El repertorio del primer Arsenal incluía tanto clásicos del jazz como los últimos ejemplos del jazz rock, así como también una versión abreviada de la ópera Jesucristo Superstar, orquestada por el mismo Kozlov. El movimiento hippie y la nueva cultura del rock crearon una poderosa contraofensiva hacia la propaganda comunista, por lo que la reacción de las autoridades competentes a todos los niveles fue extremadamente dura. Arsenal, que inmediatamente se convirtió en parte integral de la clandestinidad moscovita, fue completamente prohibido y privado de cualquier oportunidad de actuar en público, incluso gratuitamente, pero siempre en el territorio de Moscú. Recién en 1976, Kozlov logró convencer al director de la Filarmónica Regional de Kaliningrado para que contratara a Arsenal. Estamos hablando de 3 años después de la fundación del grupo. A partir de ese momento, comenzó la integración gradual e inquebrantable del grupo en la vida cultural del país, con el objetivo de acceder a medios como la radio, la televisión, los discos y la prensa escrita, y a su vez también promover el jazz y el rock en la Unión Soviética. Durante el primer año de vida oficial, entre comillas, del conjunto, el Ministerio de Cultura de la Unión Soviética intentó rápidamente disolverlos, especialmente ante las alarmantes señales que llegaban de los responsables del Departamento de Cultura de los Comités Ejecutivos Regionales, también del partido y de otros departamentos de los lugares donde ellos realizaban giras. Uno de los factores que contribuyó a la supervivencia del conjunto fue su alto nivel de profesionalismo, que le permitió contar con el apoyo de diversas figuras culturales de renombre en el mundo entero. En 1978, Arsenal recibió la encomienda de participar en el mencionado en el primer bloque Jazz Jamboree de Varsovia, y desde 1979 el Ministerio de Cultura utilizó a la banda en eventos oficiales como jornadas culturales en varias repúblicas de la Unión Soviética y festivales artísticos como la Primavera de Kiev, el Martisor en Moldavia y el Otoño Bielorruso. Sin embargo, Arsenal permaneció en la lista negra de la capital. La prohibición de sus actuaciones, impuesta desde arriba e implementada a través del Departamento Principal de Cultura de la ciudad de Moscú, seguía vigente, y ninguna sala de conciertos de la capital rusa tenía derecho a albergarlos. Solo en el verano de 1980, cuando el programa cultural de los Juegos Olímpicos necesitaba algo que pudiera sorprender a los invitados extranjeros, se acordaron de Arsenal y se levantó la prohibición. Después de eso, se lanzó el primer álbum de Arsenal, grabado en 1977, 3 años antes, durante una gira en Riga, y que es el elegido para el episodio 30 de Disco Falopa. El conjunto entonces incluía al guitarrista Vitali Rosenberg, al bajista Viktor Saikin, a los bateristas Vasily Yuzhmichenko y Stanislav Korostelyov, al tecladista Igor Saulsky y a una sección de metales, los trompetistas Anatoly Zizonov y Yevgeny Pan, los trombonistas Alexander Gorobets, Vadim Akhmetgarev y Valery Tausan. Esta formación grabó el primer disco en la sucursal de nuestra conocida, ya por el podcast, Melodía, en Riga, ubicada en una antigua iglesia, por iniciativa personal del director del estudio, que se llamaba Alexander Griva. Arsenal llegó a Riga de gira a través de la Filarmónica. Cito las memorias del amigo Kozlov respecto a cómo fueron las sesiones de grabación de este espectacular disco. Dice: estábamos naturalmente encantados, ya que esto era imposible para nosotros en Moscú, pero no teníamos otro momento para grabar que por las mañanas antes de comer, ya que había conciertos por las tardes. Grabar por la mañana en un estudio vacío y además ahorrar energía para el concierto no fue nada fácil. El álbum se grabó en solo 2 turnos. Intentamos no hacer tomas para ahorrar tiempo, pero sin embargo, durante la interpretación de piezas largas y de varias partes, alguno cometía algún error y después teníamos que tocarlo todo desde el principio. Al disco lo componen apenas 4 canciones en casi 45 minutos. Comienza el disco la portentosa Opasnaya Igra, juego peligroso que tiene un inicio de bronces para dar luego inicio a una serie de fugas entre los bronces y las guitarras sobre una base super funky y adictiva. El inicio de hecho de los bronces me hizo recordar muchísimo a lo que es Fanfarria para un hombre común de Emerson, Lake and Palmer, la versión de Emerson, Lake and Palmer. Este tema, quiero decir, Juego Peligroso, después de los 4 minutos ingresa en una especie de limbo musical, casi de música contemporánea, donde el saxo alto de Kozlov se lleva varios minutos para volver a los 8, a la secuencia funk del principio y llegar así a un gran solo de guitarra. El segundo tema, Derevo, del que escuchamos recién algunos minutos, es una pieza más melódica compuesta por el tecladista Igor Zaulski, con una presencia más contundente de la guitarra eléctrica. Todos los temas tienen una sección en el medio que ocupa un par de minutos de música más centrada en lo atmosférico, casi vanguardista, lo que no sorprende tomando en cuenta el apoyo de los conservatorios de música. El saxo alto vuelve a estar presente en la tercera parte del tema hasta su final. Los 12 minutos de la suite en la bemol mayor, quizás el tema más flojo del disco, comienza con una pieza de jazz, pero tras un solo de saxofón de 3 minutos, aparece una pieza más parecida a una balada, que es la única que está cantada a dos voces por Mehrdad Vadi y Tamara Kirkelia. El disco cierra con quizás la mejor pieza de todas, bueno, igual son 4 canciones, que es Vajnia iz Zlonovoy Kosti, de 10 minutos de duración, que quiere decir la Torre de Marfil, en donde el sonido funk y soul vuelve a hacerse presente, que si no fuera compuesto por Kozlov, uno pensaría que viene de los mejores discos de Blood, Sweat and Tears, o mismo de Chase, otra gran banda de soul de los años 70. Este tema es el que vamos a dejar completito para el final del episodio. En el contexto de lo que ocurría en la música soviética oficialmente reconocida a finales de los años 70, se esperaba que Arsenal arrasara con su frenética ola de jazz rock. Quizás por eso, incluso la rama progresista de Melodia en Riga no publicó el disco de inmediato, sino que lo dejó en el olvido durante un par de años. Pero al final, los cálculos de Alexei Kozlov resultaron ser más que correctos, y la música de Arsenal conmovió a la sociedad soviética. Entre 1979 y 1982, este álbum experimentó casi 3 docenas de reediciones en diferentes fábricas de Melodia y con distintas opciones de portada. Sigue siendo el álbum de jazz rock más vendido en la historia de la música rusa, lo cual es extraño porque este discazo solo encontró ediciones rusas y soviéticas desde su primera edición hasta hoy. Los 11 años que siguieron de existencia de Arsenal son exactamente los mismos años que quedaron de la Unión Soviética, y en esos años el grupo cambió de sonidos de manera permanente, como lo demuestra lo que es la función de su segundo disco llamado Svoimi Rukami, creado con sus propias manos. Una auténtica joya editada en 1983 y que fue el único disco de ellos que tuvo una edición en Occidente, específicamente en Estados Unidos. El resto de toda su discografía tuvo solamente edición local, salvo Arsenal 5 de 1991, que llegó a tener una versión en Checoslovaquia. Después de Svoimi Rukami en 1983, 2 años después editan Votoroye Dikanille, o Segundo Aliento, que marca otro rumbo más del grupo, aunque sin perder la esencia del funk o mismo del jazz. Se puede encontrar desde pop, algo de composición clásica, melodías muy complejas, pero también algo de rock, un poco de ese tango europeo que llamó bastante la atención, y hasta un reggae, Nostalgia, que fue uno de los máximos hits del grupo durante su existencia. Al año siguiente editaron un disco rarísimo de apenas media hora llamado Pulso 3, que es directamente synth pop y que está realmente muy bueno. Estuve a esto nada más de traer este disco, pero comprendí que realmente la pieza valiosa de este grupo es su primer disco y que corresponde más hablar de esa época del jazz rock en la Unión Soviética más que la época del synth pop de Arsenal, que es una postilla más de entre la cantidad de géneros que ellos intentaron hacer durante su existencia. Hay una cosa media curiosa, aprovecho y sigo comentando, el yacero yendo para el lado de la electrónica, y es que se permite a veces meter arreglos complejos en un género tan especial. Más adelante, cerca de fin de año, vamos a hablar de un caso que se dio en Argentina, casi por el mismo año, es decir, de un músico de jazz que experimenta con el techno o con el synth pop, y los resultados son bastante interesantes. Volviendo a Arsenal, ese año 1986 fue el mismo en el que Kozlov ingresó a la Unión de Compositores de la Unión Soviética y se convirtió en director de la sección de rock y creó la asociación Post-Rock en la Unión de Compositores de Moscú. Aquí su trabajo musical fue mermando un poco, al punto tal que juntó luego música para dos discos que serían editados en 1991 y que formarían parte del fin de la primera época de Arsenal y también de la Unión Soviética. Arsenal 5, de corte más rockero, y 6 son dos muy buenos discos que recogen algo de esa impronta de los inicios, pero con un Kozlov más maduro como autor. Arsenal llegó a su fin ese año y los músicos tuvieron que abandonar la filarmónica, que dejó de financiar la base del conjunto en Moscú, donde se almacenaban numerosas cajas de equipos entre giras. Con la crisis del país, los maravillosos músicos se quedaron sin trabajo y el mecanismo, perfectamente afinado, fue desmantelándose pieza por pieza. Lo que ocurrió con la banda luego es más o menos secundario, porque hablar de Arsenal es hablar de Kozlov. En 1994 reunió a Arsenal con otra formación para participar en un programa de tele y al año siguiente fueron galardonados con el premio Ovation como el mejor grupo de jazz de Rusia. También en 1995 fueron por primera vez a Estados Unidos, en donde tocaron en el célebre Carnegie Hall. Además de ser un músico de renombre y de importancia en Rusia hasta el día de hoy, Kozlov es uno de los principales difusores de la música electrónica informática, como también de la historia del jazz, al punto tal de llevar incluso a Estados Unidos una serie de conferencias sobre esta música. Sin embargo, también a finales de los años 90, se presentó en la sala de conciertos Tchaikovsky de Moscú con una reversión hecha por él de obras de compositores renombrados como Ravel o Debussy. También condujo programas de radio y de televisión en donde la divulgación musical era lo principal y a veces hasta metía obras suyas o de Arsenal en sus emisiones. Contar la cantidad de obras que compuso Kozlov a lo largo de su vida es entrar en un lugar muy profundo, porque se cuentan por más de 100, y también su producción discográfica es extensa, llegando a casi 40 discos. Eso sin contar la música que escribió para proyectos, películas, obras de teatro, documentales, videos, etc. Producto de su necesidad de querer componer música, de querer tocar y presentar su música en un contexto donde la censura y la persecución eran el pan nuestro de cada día, en 2003 Rusia condecoró a Alexei Kozlov con el título de Artista del Pueblo de Rusia, el más alto que se le otorga a sus ciudadanos. En 2003, Kozlov editó un disco llamado Alexei Kozlov y Arsenal, llamado La Séptima Encarnación, disco que está más ubicado en lo que se llama el New Emotional Music. En 2009, Kozlov resucitó a Arsenal para editar una serie de discos entre 2010 y 2013, inscriptos también dentro de la misma música: The Link of Times, Reconciliation y Mainstream. Son los últimos discos del grupo, como también del mismo Kozlov. La importancia por la obra musical del jazz ruso de parte de nuestro amigo Kozlov se sigue viendo hasta el día de hoy. Si bien hoy casi no hay imágenes de él desde hace algunos años, de hecho hay un video de 2018 circulando por YouTube, debido ya a su avanzada edad, en 2013 el círculo musical ruso le devolvió los favores de su propia historia al nombrar a un club de jazz ubicado desde 2018 en pleno centro de Moscú como Alexei Kozlov Club, y de la que nuestro músico es presidente honorario. ¿Cómo será importante este lugar que en 2019 los usuarios del sitio All About Jazz eligieron al Alexei Kozlov Club como la mejor sala de jazz del mundo. Actualmente el club sigue existiendo y músicos de primer nivel han llegado a tocar en sus escenarios. Sin embargo, la obra de Kozlov es casi desconocida por fuera de Rusia a lo largo de su historia, lo cual es casi injusto porque su música, y como lo notarán en breve, es muy buena. En mi caso particular, llegué a Arsenal a partir de un blog que amo y que es Do It Yourself or Die, que se encarga de meter mucho material musical de varios países, como también de muchísimos géneros, desde noise, free jazz, rock progresivo, funk, punk, hardcore, etc. Pero siempre cumpliendo con la consigna de que sea algo extraño o poco visto. Y digamos que es casi como un disco falopa, pero en blog. Ahí conocí a este grupo y a otros también que me llamaron la atención. El paso siguiente fue descargarme un par de discos y dejarme llevar. Por eso, el elegido fue este, ya que es el primero que elegí, pero Svoimi Rukami o Pulse 3 tranquilamente hubiesen sido otro de los discos que hubiese elegido. Si tuviera que recomendarles un disco, le diría que vayan por esos, que están completos en YouTube. Ahí van a encontrar de todo, desde fusión hasta coqueteos extraños con el synth pop, pero al fin y al cabo es lo de siempre. Disfrutar de música, que es lo más lindo que hay. Vamos a despedirnos de este episodio escuchando los 10 minutos de Vajnia iz Zolonovoy Kosti, traducido como La Torre de Marfil, el tema que cerraba el primer disco de Arsenal editado en la Unión Soviética en 1979. Les recuerdo, como siempre, que pueden seguir el podcast en todas las direcciones que siempre nombramos y les invito nuevamente a que califiquen o dejen un comentario para llegar a más personas que están sedientas o bien curiosas de querer conocer algo de música, porque eso sí, la curiosidad es lo que nos permite entrar permanentemente a ciertos lugares extraños, pero también esa curiosidad es la que nos dice, casi como un código interno, que nos vamos a escuchar en un próximo Disco Falopa. Buen provecho. Thank you.